cerca de las 7 de la tarde, a las 19 horas, se empezó a ver, ¿no?, esa nube que aparecía desde detrás de los cerros, obviamente desde el lado oeste de nuestra ciudad, una nube muy grande, que era muy oscura, tipo violeta, negra, que iba avanzando cada vez más, hasta que finalmente se hizo la noche y no se pudo ver más. Tipo a las 0 horas del día de ayer, ya el cielo estaba totalmente cubierto, estaba totalmente gris, y la ceniza ya había llegado a nuestra ciudad, una ceniza muy muy fina que no se ve, pero se siente en los ojos, se siente en la nariz, el olor a azufre que hay en el ambiente. Hoy también al despertar ya se veía todo un manto gris sobre los autos, sobre la calle, sobre todas las cosas que están afuera. Y llegando a la radio, bueno, ya se hizo un poquito más claro el día, pero no obstante está muy cerrado el cielo, está totalmente gris, como un día nublado, no como la vez anterior del volcán Puyehue, es el 2011, que, que se hizo totalmente oscuro, parecía de noche a las 4 de la tarde. No es así, pero el día la verdad que está bastante oscuro y está todo totalmente gris. ¿Esto significa que las calles están iluminadas como si fuera de tarde-noche? Claro, no están iluminadas en este momento, pero está bastante oscuro. Es como un día muy, muy nublado. Bueno, así se ve en el día de hoy acá en la ciudad. ¿Y las casas cómo es? ¿Están tapando las ventanas? ¿Cómo es el tema del consumo de agua y demás de la población? ¿Qué hacen los vecinos? Se recomienda justamente eso, lo que mencionaban ustedes, ¿no? Que se tapen las ventanas y las puertas, todas las rendijas por donde puedan entrar el aire y todas estas partículas de ceniza que quedan obviamente en suspensión. También mojar los patios, mojar la entrada de la casa, si entra ceniza también mojar el piso para que no se levante, porque es bastante nocivo también, ¿no?, para la salud. Para las vías respiratorias, sobre todo, también se recomiendan los barbijos. Con respecto al agua, en el día de ayer ya también se le decía a la gente, ¿no?, se les comunicaba que preparen agua, preparen baldes, botellones, de la forma que sea, pero que tengan agua a resguardo en su casa. Mucha gente de acá salió disparada a comprar agua, se vaciaron los supermercados enteros de agua envasada, que bueno, la cuestión también está, no digo que está mal, ¿no?, pero si podés hacerlo en tu casa es mucho mejor, no tenés ni siquiera que salir a comprar agua afuera, así que bueno, resguarden un poco de agua en sus casas. Igualmente, desde estaban viniendo camiones con agua desde la municipalidad, ¿no?, se gestiona todo esto. Para ver cómo sigue la cosa, pero el agua sigue siendo potable acá en nuestra ciudad por el momento. Jesús, acá la información que vamos teniendo son también los partes oficiales. Se habla de que está reunido el comité de emergencia, se le está pidiendo a todos los habitantes de Bariloche, y no solamente de Bariloche, de toda la zona, evitar cualquier movimiento, por lo menos de acá al lunes, que hoy por la tarde se va a saber un poco más de acuerdo al clima y al viento. ¿Qué se habla por ahí? ¿Se ve movimiento en la calle? Muchas instituciones directamente cancelaron todas las actividades hasta el día lunes, muchas instituciones, obvio que también las municipales, ¿no? Lo que se está promoviendo es que la gente se quede en su casa, que no esté expuesta a la ceniza, sobre todo por esto que te digo, que es una ceniza muy fina, es muy fácil de aspirarla. Porque aparte, bueno, de las vías respiratorias también puede producir irritaciones en la piel, en los ojos se siente mucho, como si tuvieras basura en los ojos, bueno, entre otras cosas. Así que lo primero, lo primordial sería que la gente se quede en su casa. Tampoco es tan, como se muestra en otros lados, no es tan... No estamos tanto en alerta. Se tiene que estar atento, claro, obviamente, y se tiene que tener todos los recaudos para estar bien, ¿no? Pero lo primordial es que la gente se quede en su casa, que no circule con vehículos innecesariamente, justamente para que no se levante esta ceniza que está por las calles. Y bueno, mantenernos en refugio hasta ver qué pasa con el viento, qué pasa con el clima, y si esta ceniza sigue su curso con el viento o sigue decantando acá en nuestra ciudad. Y relación a la alimentación, no hay problemas con que estén vayan a comprar, digamos, los vecinos al supermercado, o siempre que no esté en contacto con la ceniza, no hay problemas. Sí, la exposición no es tan grave tampoco, pero se recomienda hacerlo lo menos posible, claro. Obviamente, ¿no? No quedarse afuera una hora fuera de tu casa o yendo de acá para acá, a comprar, sino que sea conciso, ¿no? Que vaya al supermercado y fundamental esto, lo de tener, lo de usar el vehículo lo menos en posible. Casos que sean de suma necesidad, digamos, claro. Y también circular con mucha precaución porque esta ceniza hace que la visibilidad sea muy reducida.